B. Shitza. Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula y Edishbuji Tagitzagnu y Eninabang. Hoy presentamos María, Consejera de la Vida. María, María, tus ojos me vuelven loco, tus labios, María, rojos como un clavel en flor. María, María, ¿por qué no te asomas ya? Qué cruel. Antes del mediodía, María llega, tira su leña, se limpia el sudor con su rebozo blanco, se sienta un rato, se para lentamente a prender su radio. 1:14. Escucha Radio Aire. Híjoles, qué rápido se pasa el tiempo. Ya mero va a llegar Chuy de la escuela y no he hecho la comida. Lo bueno que mi hijo no es muy exigente en la comida. María, María, María, tengo dos hijos del otro día. María, María, María se pone a hacer la comida. En eso estaba cuando llega Chuy, el hijo. Buenas, mamá. Ahorita vengo. ¿Y ahora? ¿A este qué le pasa? No llegó muy contento. Algo le pasa. Espero que no sea lo que pienso. ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Chuy! ¿Y ahora dónde se metió? ¡Chuy! ¿Estás ahí? ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Mamá! ¡Mande, mamá! ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes? Nada, mamá. ¿Cómo que nada? Mejor, venga a comer. No tengo hambre, mamá. Nada de que no tengo hambre. A comer y después platicamos. Mujer, la portadora del milagro de la vida. María convenció a su hijo y se fueron a comer. Al terminar, dime, hijo, ¿qué te pasa? Nada, mamá. Son tus compañeras, ¿verdad? Sí, mamá. Y una en especial, ¿verdad? La vecina. Cuéntame, hijo, que no te dé pena. Sí, mamá. No sé qué me pasa. Cuando la veo me pongo nervioso. Me hace cosquillas del estómago. Mis ojos brillan, pero ella ni caso me hace. He intentado todo. Regalos y nada. Ay, hijo, sé lo que estás pasando. Te voy a contar que en mis tiempos yo tuve muchos pretendientes. Y hubo uno que me hizo todo lo que tú estás haciendo. Pero yo no sentía nada por él. Mis padres me decían que era una buena opción, porque era de las familias con buena economía en la comunidad. Que lo aceptara, pero no. Él siguió insistiendo. Yo le dije que no y que no. Pero te estoy hablando de cuando yo estaba joven. En ese entonces, los que hacían el trato eran los padres y a nosotras no nos tomaban en cuenta. Ahora, poco a poco, esas cosas han ido cambiando. No te preocupes, hijo, no te desanimes. Es tu primer paso. Lo que tienes que pensar ahora es qué hacer con tu vida. ¿Qué es lo que quieres? Por lo que sé, la vecinita no quiere compromisos. Ella quiere seguir estudiando. ¿Qué íbamos a tener nosotras esas oportunidades? Ahora, si en verdad la amas, sabrás esperarla. Pero, mientras, debes de buscar otros caminos de realizarte. Verás que con el tiempo, las cosas se irán dando poco a poquito. Además, dime, ¿a poco ya estás pensando en hacer una familia? Porque las mujeres somos reproductoras de la vida. Si yo no estoy acá, tú no estarías acá. Y así vamos reproduciendo la vida. Y si tú ya estás preparado para apoyar a esa muchacha, pues adelante, hijo, lucha por ella. Pero si aún no sabes nada, espérate. Hay una gran diferencia entre amar y querer. Como dicen mis viejas canciones, hijo. Casi todos sabemos querer. Pero poco. podemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir. Primero, debes entender muy bien eso, hijo. Una cosa es amar y otra querer, para que al final no sufras como algunas de mis compañeras de generaciones están pasando ahora. ¡Uf, mamá! No te conocía de ese lado. Y hasta pareces psicóloga de esas que leen la mente. ¡Qué alivio me has dado! Ya sabes, hijo, cuando me necesites, siempre estaré contigo. Así que muy tranquilito, acomoda tus sentimientos. Y ya sabes, me tengo que apurar, porque tengo que lavar los trastes, luego poner el nixtamal y los frijolitos, darle de comer a los pollos. Tengo largo el día todavía. Ah, y me dijo tu papá que le fueras a dar agua a los animalitos y les pones un poco de zacate. Está bien, mamá. Después de ahí me voy al ensayo con la banda. Bueno, pues ya me voy. Qué difícil es aconsejar. Tengo miedo de fallarle a mi hijo, que mis consejos no estén nada bien. Pero haré todo lo posible para que sea un buen muchacho. Bueno, vamos a apurarnos. Esta fue una producción de Bushiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI. Con la participación de narradora Nereida Zavala Martínez, en la voz de José Osvaldo Martínez Flores, en la voz de María Estrella López Solís, en la voz de Chuy Joaquín Yescas Martínez, guión y realización Radio Ciudadana Bushita Aire Zapoteco.